Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar ya listos para compartir con ustedes una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de la institución 100.9 de Cultura FM y 940 AM. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, de seguro. Está manteniendo la distancia, está utilizando también la mascarilla, se está cuidando. Está evitando salir con toda su familia a algún lugar donde hay concentración. Eso esperamos, por favor. Trate de que sea una persona la que tiene que trasladarse a hacer las compras, o si tiene algún imprevisto, pues es importante que usted tome todas las medidas de bioseguridad. Por favor, hágalo. Nos sorprende que muchas de las veces estamos escuchando que los contagios aumentan, y eso es porque no le estamos dando la importancia necesaria, mis estimados amigos. Por favor, solamente el cuidado depende de usted, y al cuidarse usted, cuida a su familia y todos los que están a su alrededor. Con esto nos vamos, avanzamos y le invitamos a que se dé un saltito por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también sea parte de las propuestas que le estamos compartiendo. La frase para el día de hoy dice lo siguiente: si la oportunidad no llama a tu puerta, construye la puerta. Así es, porque tenemos que echarle ganas. Siempre debe haber esa motivación, el empuje de uno mismo para poder hacer algo, para poder construir ese sueño que tanto anhelamos. Así que empecemos a abrir la puerta el día de hoy. Y con esto nos vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura en este martes 15 de diciembre del 2020. Esta es una jornada marcada por varios hechos culturales que le estaremos contando a lo largo de toda esta mañana en 100.9 FM y 940 AM. Alex, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Un saludo cordial para ti y para Laura. Ustedes, amigos, de la misma manera, deseándoles un excelente día hoy que estamos en esta mañana de día martes. Que todo sea éxito en sus diferentes actividades, las que ustedes tengan hoy por realizar. Y no olvides seguir acompañados de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí damos inicio a una hora con 30 minutos de amplia información en su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Organización y patrimonio de eventos culturales podrán reducirse el pago del impuesto a la renta. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí presenta este martes y miércoles el documental Nos Faltan Tres. La comunidad Quillotudo Campestre realizará el campamento Christmas Campi. Cine al aire libre. Vive la Navidad visitando los nacimientos de Quito. La maestra Estela Betancur presenta cursos de canto por época navideña. El Ojo del Jaguar Arte y Diseño presenta el taller abierto de Nelson Román. Música. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que de forma virtual, este miércoles a partir de las 7:30 de la noche, el doctor Ramiro Canelo Salazar, actual vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador, presenta su libro Desigualdades Territoriales en Ecuador, una perspectiva estructural desde las ciudades. Conceptos como desarrollo, crecimiento, nivel social, conglomerados y mucho más, nos ampliará en detalle esta mañana nuestro invitado, precisamente el escritor de esta obra y doctor en administración de empresas, Ramiro Canelos. 20 años han pasado desde que un grupo de jóvenes reunidos en el tradicional barrio 5 de junio formaron la agrupación Mugre Sur. Ellos, este viernes 18 de diciembre, llevarán a cabo el concierto de aniversario desde el Teatro Nacional Sucre. Los detalles los conoceremos con Paul Moposita, más conocido como El Disfraz, miembro fundador de Mugre Sur. En nuestra tercera entrevista vamos a disfrutar de lo mejor de la música instrumental. Este es el nombre que lleva el último material discográfico del reconocido músico Fernando Guevara Lulema. Este maestro nos viene a contar esta mañana sobre el lanzamiento de su álbum en plataformas virtuales como Spotify, Claro Music, YouTube Music, entre otros. Comparte esta mañana además junto al maestro Fernando Guevara varios de sus temas musicales. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 15 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Otaku, una fecha que rinde homenaje a los apasionados a la cultura japonesa, anime y el manga. El 15 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Otaku. El término instaurado en 1983 por el escritor Akio Nakamori en la revista Manga Buriko se emplea de forma popular en Japón y una forma un tanto despectiva para definir a una persona que tiene aficiones obsesivas, y aunque se puede aplicar a cualquier temática, su vínculo más estrecho tiene que ver con el anime o manga. Fuera de Japón, el término se utiliza para definir a los aficionados a la cultura popular japonesa, el anime, el manga o incluso el mundo del cosplay. Esta subcultura, cuya fama se disparó tras el boom del anime en los años 90 a nivel mundial, ha tenido un crecimiento exponencial, y su impacto económico, según el Instituto de Investigación Nomura Japón, no es nada desdeñable. Se calcula que alcanza los cerca de 14.000 millones de euros. En vista de que la industria del anime y del manga atrae miles y miles de turistas de todo el mundo a Japón, la conocida zona comercial de Akihabara concentra gran parte de este tipo de entretenimiento. Sin duda, al igual que todos los fanáticos de sagas como Star Wars, los que dieron pie al Día del Orgullo Friki o el Día del Otaku, también reivindica a este efeméride en una de las industrias que mueve millones y en donde Occidente cada día se consume más y más de este tipo de género de animación. Si eres fan de la cultura japonesa, siempre puedes hacer un maratón de películas de esta temática, como los clásicos Akira en 1988, o El viaje de Chihiro en 2001. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Con la emisión del acuerdo ministerial, el Ministerio de Cultura y Patrimonio estableció la norma técnica para la emisión de certificaciones para la deducibilidad del 50% adicional del pago del impuesto a la renta en la organización y patrocinio de eventos artísticos o culturales. Las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad pueden acceder a este beneficio tributario de deducirse el pago del impuesto a la renta cuando entreguen recursos monetarios y no monetarios para el efecto. En ese sentido, los artistas, promotores, técnicos, gestores, realizadores, entre otros, acreditados en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, empresas cuyas actividades económicas estén relacionadas con la cultura y las artes y que realicen eventos, podrán realizar este proceso de aval y certificación en el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el fin de otorgar este incentivo a su patrocinador. El mencionado beneficio tributario se enmarca, según lo previsto en la reforma al reglamento para la aplicación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, artículo 13, así como en lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura, como parte de las medidas gubernamentales de fomento a las artes, la cultura y la innovación, artículo 118. Las personas naturales o jurídicas constituidas legalmente en el Ecuador, registradas y beneficiadas en el Registro de Artistas y Gestores Culturales RUA, cuya actividad económica estén relacionadas con la cultura y las artes, podrán acceder a este incentivo tributario. El proceso está dividido en dos partes. La primera, que avala el evento artístico o cultural como tal, donde el artista o gestor cultural presentarán la información necesaria en el RUA sobre su propuesta para ser validada con el máximo de 3 meses de anticipación a la realización del evento. La solicitud debe contar con el registro único del contribuyente activo, cuya actividad económica principal se encuentra relacionada con actividades culturales, artísticas y o patrimoniales. Debe completar el formulario disponible en la plataforma del RUAC, registrar la programación del evento artístico y cultural a realizarse, informe narrativo del evento a realizarse, documentos de respaldo para la realización del evento artístico y o cultural. La segunda, que certificará la realización de dicho evento con los respectivos patrocinios, información establecida en el formulario del módulo, a fin de contar con los respaldos que sustenten su ejecución. Esta información se deberá presentar en un término máximo de 20 días posterior a la realización del evento para su respectiva revisión. Para la solicitud de la certificación se requiere completar el formulario disponible en la plataforma del RUA, que contará con información del solicitante, datos de la realización del evento y la información específica con cada patrocinio recibido, informe narrativo de la realización del evento, detalles económicos de la ejecución del patrimonio otorgado por el evento realizado, copia de facturas, registro fotográfico, cronograma de evento realizado, demás documentación que requiere el ente rector de cultura y patrimonio, registro único del contribuyente, certificado de no adeudar al SRI, certificado de obligación al día con la superintendencia de compañías y otros documentos de ser necesario. Este incentivo busca fomentar el interés de aportar al sector cultural y ver un retorno en su inversión, en este caso a través de un incentivo tributario y que los artistas o gestores culturales consigan patrocinios. En ese sentido, para guiar a los postulantes y resolver sus inquietudes en el trámite en línea del aval y certificación de la inducibilidad adicional al 50% del impuesto a la renta en la organización y patrocinio de eventos artísticos y o culturales, el Ministerio de Cultura y Patrimonio propone la consideración las jornadas de capacitación virtual que se realizarán los martes y viernes de los meses de diciembre y enero, el mismo que empezará el 15 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, previa inscripción. Cada sesión virtual tendrá una duración de hasta 2 horas con 30 minutos y un máximo de 40 a 50 personas mediante la plataforma de Zoom. Los días martes tendrá una sola jornada, 3 de la tarde, y los viernes 2 jornadas, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Las personas interesadas pueden inscribirse a cualquiera de las 3 jornadas ingresando al RUAC, donde ahí se podrá encontrar los respectivos links. En la casa. En la información de la casa le contamos que durante 2 jornadas del 15 y 16 de diciembre a partir de las 7 de la noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí junto al colectivo Funda Medios presentan el documental Nos Faltan 3, un homenaje y reconocimiento a los comunicadores de Diario El Comercio asesinados por miembros de grupos irregulares fronterizos. El valor de la entrada para este evento es de $3 por persona y los fondos serán donados a los familiares de los comunicadores fallecidos. La CCE del Núcleo de Manabí les realiza una cordial invitación para que gusten asistir a ver el documental Nos Faltan Tres, en honor y memoria al acontecimiento que sucedió con nuestros periodistas del diario El Comercio. En Puerto Viejo se lo proyectará el día de hoy, martes 15 de diciembre, en la Casa de la Cultura de Manabí, calle Sucre y García Moreno, mientras que en Manta se lo proyectará el miércoles 16 de diciembre en el Jardín Salamac, Avenida Malecón y Avenida La Cultura, al lado de la CNL. Todas estas funciones se las realizará a partir de las 19 horas. Fidel Intriago, director de la CCE del Núcleo de Manabí, nos menciona lo siguiente. Tiene un costo en el cual lo recaudado será para los familiares de las víctimas. Recordemos que ese documental trata sobre las situaciones en torno a la muerte de tres periodistas del diario Comercio que fallecieron en condiciones que todavía no están claras en la frontera con Colombia. Y esperemos pues que sea una función en la cual dentro de los aforos limitados pues esté llena y la gente pueda tener una buena experiencia con esta producción ecuatoriana. El objetivo principal es que estos documentales ayuden a que el país no pierda la memoria de estos hechos tan importantes. Justamente por esa razón, se debe plasmar en piezas audiovisuales para que se nos permita recordar y cuestionarnos muchas cosas sobre lo sucedido. Porque nos interesa realizar una construcción social para no desmemorizar lo que ha pasado en nuestro país. Invitados todos a esta importante proyección, podremos conversar con las realizadoras de este documental, podremos conversar también con gente de Fundamedios, que es parte importante dentro de este proceso de búsqueda de respuestas en cuanto a este caso, y podremos conversar también incluso con familiares de los periodistas del Comercio, y eso va a ser muy importante para poder generar un diálogo que alimente mucho más el visionado de la película. Así que están todos invitados, recomendaciones que compren ya, porque al ser aforo limitado, pues obviamente pueden quedarse sin entrada si no lo hacen de manera pronta. Así que están invitados y esperamos que sea una excelente proyección. Las entradas tienen un valor de $3 por pareja y las pueden adquirir a través de la página web www.cce.pidoycompro.com. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. La Academia de Canto de la maestra Estela Bentancur presenta el espacio Aprenda a Cantar. Los renos se adelantaron a la Navidad por motivo de las fiestas de diciembre. Presentan 16 clases personalizadas y con horario a elegir por cada alumno. Más detalles le ampliamos en los siguientes minutos. La Academia de Música Estela Bentancur les ofrece el mejor regalo de Navidad en este mes de diciembre, para que aprendan a cantar en 16 días. En este curso podrán aprender a interpretar el género musical de su preferencia y cualquier persona puede inscribirse sin ninguna restricción de edad. Gabriela Rodríguez, gerente general de la academia, nos menciona lo siguiente. Generalmente las clases se han dictado de forma presencial, pero después del tema de la pandemia estamos manejando las dos opciones, ¿no? La una, que son clases uno a uno, personalizadas, en las que sí se puede asistir de forma física tomando las medidas de prevención indicadas, y la otra es a través de clases online, que igual son uno a uno, son personalizadas. El objetivo de realizar este curso es para ofrecer a las personas este sueño de cantar y que tengan la posibilidad de hacerlo. En la academia se tiene la metodología de formar voces y hacer que sus sueños se hagan realidad. Sin embargo, la misma también ofrece estas clases para personas que gusten perfeccionar su voz para distintos ámbitos. Puede ser para locución, para perder el miedo escénico, para gente que trabaja en el teatro, entre otras. Bueno, queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando en Quito y todo el país y el mundo a través de esta red importante de comunicación, hacer parte de esta promoción que estamos ofreciendo en la Academia de Canto de Escuela Betancourt. Es un 2x1 en el que pueden tomar sus clases que normalmente les cuesta un mes, les regalamos 8 clases adicionales con haciendo un compendio de 16 clases en total. No importa si no saben cantar, no importa si nunca lo han hecho, nosotros manejamos desde cero la voz y les invitamos a que sean parte de estos cursos en el tiempo que ustedes lo puedan ubicar en sus espacios de, del día. Así que les invitamos a formar parte de ellos. Síganos en redes sociales, @acerquito o en Facebook como Academia de Canto Estela Betancourt. Si quieres obtener un cupo, puedes escribirles al 099-1865-27, 099-1865-27. O también puedes seguirles en sus redes sociales. En Instagram se encuentran como @acerquito y en Facebook como Academia de Canto Escuela Betancourt. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Desde el 12 de diciembre, Nelson Román abrió las puertas de su nuevo taller e invita a conocer la Cueva del Jaguar. Para esta ocasión, estará acompañado de los productos El Ojo del Jaguar, arte y diseño, regalos únicos para celebrar esta Navidad. Desde el sábado 12 de diciembre del 2020, uno de los artistas ecuatorianos con mayor trayectoria abre las puertas al público para que visiten su nuevo taller. Este espacio es el lugar en donde el maestro trabaja en la creación de sus obras, pero también en donde expone gran parte de su colección, que va desde el periodo neofigurativo hasta el del naturalismo integral, en el que vienen desarrollando sus últimas creaciones. Es un espacio íntimo que permite a quien lo visita no solamente apreciar las obras, sino también explorar junto al artista el trasfondo de su trabajo y su compromiso con recuperar el arte ancestral ecuatoriano. La producción pictórica de Nelson Román es amplísima y puede ser vista en museos de varias ciudades del país e incluso en el extranjero. Sin embargo, esta es la oportunidad de poder transitar entre las distintas etapas artísticas y particularidades de cada una de ellas. Esta es la oportunidad igualmente de conocer los objetos utilitarios inspirados en las obras del maestro Román: ropa, carteras, agendas, jicles, entre otros, que son creados por la marca El Ojo del Jaguar y que permiten a los visitantes llevarse un recuerdo de su paso por el universo de Román y las bellas obras que lo conforman. Nelson Román, artista plástico ecuatoriano nacido en La Tacunga en 1945, recibió su formación artística en la Escuela de Bellas Artes de Quito, de 1962 a 1968. Comenzó cultivando el neofiguratismo, inspirado en el dibujo del mexicano José Luis Cuevas, con el que se expresa a través de unas imágenes deformadas de corte goyesco. Más tarde, su arte da un giro a lo que le es más característico, el fuerte colorido, texturas con bases de brochazos y pinceladas dinámicas, y collage de varios materiales, tanto de desecho como preciosos, plumas de pavo real o pan de oro. Desde la década de 1980, se ha interesado por temas de la cultura popular y de la mitología precolombina. El artista plástico Nelson Román nos comenta lo siguiente. Voy a guiar precisamente, digamos, con respecto a todas mis obras que estarán expuestas, con diferentes temas que he desarrollado durante 5 décadas de todo mi desarrollo iconográfico. Estarán también obras que son la proyección de mi trabajo de objetos estéticos funcionales, para que puedan, digamos, si tienen interés, adquirir, que estaría, digamos, con valores, digamos, asequibles. Recuerden, amigos, que el taller abre sus puertas a las 11 a.m. y que se encuentra en el edificio Torres de La Colón, en Quito. Para más información y para realizar tu reserva, puedes hacerlo contactándote con el número 099-501-5360. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Para las personas que les gusta acampar y estar al aire libre, la comunidad Quillo-Turo Campestre en la reserva de Pululagua realizará el campamento Christmas Camping y cine al aire libre. La comunidad Quillo-Turo Campestre realizará el campamento Christmas Camping y cine al aire libre. Gabriel Zurita, uno de los encargados del proyecto, nos comentó más el objetivo de realizar este campamento. Bueno, para dar una alternativa de entretenimiento al aire libre y en medio de la naturaleza para las familias de Quito. Ese es el objetivo. Las actividades que se realizarán será cine familiar al aire libre, playground navideño, villancicos, chocolate caliente y galletas al puro estilo de Quillo-Turo. Cabe mencionar que utilizarán todos los protocolos de bioseguridad y los cupos de reserva serán ilimitados y se pueden inscribir en la página oficial de Facebook Quillo-Turo Campestre. Así que amigos, no se lo pueden perder de este gran campamento y estar atentos a las fechas que se lo realizará. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Se acerca la Navidad y en torno a esta celebración, los conventos y monasterios preparan sus pesebres para recibir a los ciudadanos que deseen apreciar los belenes tradicionales en Quito, que envueltos en el arte barroco que nos caracteriza, recuerdan el nacimiento de Jesús. El municipio capitalino ha trabajado en la recuperación de espacios patrimoniales que ponen en valor esculturas y otras joyas arquitectónicas de nuestra ciudad, las cuales podrás disfrutar en este año únicamente a través de las rutas de Quito Turismo, que lo ponen al alcance de la ciudadanía, a través de recorridos guiados que respetan los aforos y medidas de seguridad para estos espacios. Te contamos sobre estas rutas. La Ruta de Santa Clara. La ruta inicia en San Francisco. Ingresa al Museo del Convento Abierto al público, en horarios definidos, y contempla la muestra de los belenes. Luego, admirarás el encantador Belén de Santa Clara, joya patrimonial de más de 400 años, que por segunda ocasión se presenta al público. Un nacimiento con personajes costumbristas del siglo XVII, organizado según las escenas de la Biblia, desde la creación con el paraíso terrenal y en donde Eva y Adán son los protagonistas. Más adelante se encuentra la historia del profeta Daniel arrojado al pozo de los leones. Continúan el rey Herodes con Salomé, la casa de Santa Isabel y la Virgen María, la Anunciación de María, el taller de San José, los Reyes Magos, el Templo de Jerusalén, la escena del Niño Jesús predicando a los doctores, la huida de Egipto, y en el otro costado se representan a los comerciantes de mercados y otros personajes de la ciudad de antaño. Además, recorre los talleres artesanales en la tradicional calle La Ronda. Esta ruta estará dispuesta desde el sábado pasado 12 de diciembre a las 9 horas con 50 minutos. El precio de esta ruta es de $3. Y también la ruta Santa Catalina. Ingresa al monasterio de Santa Catalina de Siena, donde conocerás sobre este espacio patrimonial y observarás la exposición pictórica de belenes de la escuela quiteña y su apreciada muestra de Niños Jesús. También visita el Carmen Bajo, donde descubrirás el pesebre más antiguo de Quito, uno de los más llamativos de la escuela quiteña con más de 200 años de historia. La figura más relevante es la original de la Virgen de Legarda o la Virgen del Panecillo. Además, conoce la plaza y fachada de Santa Bárbara, donde encontrarás la primera cruz de piedra de la tradicional calle García Moreno o de las Siete Cruces. Esta ruta estará dispuesta para el sábado 19 de diciembre a las 9 horas con 50 minutos y el precio de esta ruta es de $3. Además, para los amantes de la naturaleza y quienes buscan otras aventuras al aire libre, también te ofrecen otras rutas turísticas: Quito desde las alturas o Quito Tour Bus. El sábado 19 de diciembre, la ruta escondida en Pollero y Perucho. El sábado 19 de diciembre, la ruta Tulipe Rumisitana. El sábado 19 de diciembre y la ruta al Quinche Guayabamba. El sábado 19 de diciembre. Para poder ser parte de estas experiencias únicas,

Pero generalmente, ¿cuál es la labor a hacer de parte de Mugre Sur? ¿Qué es un poco en lo que les lleva a ocupar el tiempo? Bueno, nosotros nos hemos dedicado como a ser parte de la cultura del hip hop. Esta cultura que engloba ahora en la actualidad a todos y todas, no solo jóvenes, sino niños, adultos, grandes y todo el mundo. Entonces nosotros nos hemos empapado un montón de la cultura del hip hop y con uno de los elementos que es el rap, que es la música, entonces hemos elegido para poder expresarnos, ¿no? Entonces utilizamos como una herramienta al rap de expresión, y por medio de esa es lo que estamos como ya 20 años haciéndolo en la ciudad de Quito, ¿no? Básicamente. ¿Y por qué el rap? ¿Qué es lo que les ofrece este género musical que ustedes han utilizado como trinchera para poder generar mensajes y reflexión con la sociedad? Bueno, creo que el rap o el ritmo y poesía, como es desglosado el género, entonces creo que lo hemos utilizado porque nos da mucha libertad, ¿no? Nos da mucha libertad de poder decir lo que pensamos, porque necesitamos, por así decir, palabras muy técnicas, o necesitamos ir a estudiar música, o necesitamos tener una buena pinta para poder ser como las estrellas típicas de la música, ¿no? Y no, más bien es como que es el género, es siempre como ha sido urbano, de la calle, del barrio, entonces por eso creo que nos identificamos y lo adoptamos, ¿no? Eso es el porqué. 20 años de Mugre Sur, ¿cómo califica este tiempo transcurrido? Duros, difíciles, y mucho más a veces que no solo en este país, sino creo que a nivel latinoamericano, no se puede como vivir mucho de la música, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil si no fuera por nuestras familias, si no fuera por los colegas, los compas, que están también jalando este barco, sería muy difícil, pero no es imposible. No es imposible, porque los sueños no son imposibles. Los sueños primero están en la cabeza y después se los tiene que materializar, ¿no? El ímpetu y la voluntad también, ¿no? O sea, es pasión, es todo eso lo que nos ha llevado estos 20 años a estar ahora aquí haciendo. Yo creo que estamos haciendo lo imposible, ¿no? Hoy por hoy estamos logrando ya lo imposible. Eso es lo que yo pienso. Claro, seguramente hubo momentos complicados, difíciles, pero en esos 20 años también existieron momentos agradables. ¿Algo que nos pueda compartir de ese lado? El lado bonito es, bueno, haber sacado ya nuestro octavo disco. Ese es uno de los sueños ya cumplidos, ¿no? El sacar un octavo disco el año pasado, eso es como lo más bonito, y estar ahí a veces diciendo lo que uno piensa y recibir los aplausos, el cariño de la gente, eso es lo más lindo, y eso es lo que nos mantiene ahí como vivitos y coleando para poder seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? ¿Y por dónde han estado ustedes como Mugre Sur en escenarios locales y también nacionales? Bueno, nos hemos dado una gira por Chillogallo, por Guamaní, también hemos estado por ahí por La Tacunga, hemos estado también de gira por Cotocollao, por el Comité del Pueblo, ¿no? Entonces esa ha sido casi nuestra trayectoria, por así decirlo. Perfecto. Bueno, Mugre Sur aparece en la escena social y musical con el nuevo milenio, en un tiempo en el que la realidad ecuatoriana está marcada por varios traumas sociales, por llamarlos así, derivados de la crisis de la dolarización. ¿Podemos echar un vistazo a esos primeros años de Mugre Sur en los 2000? Sí, justo nos tocó este proceso, este cambio, esta nota de la dolarización, ¿no? Y bueno, de ahí por eso también salen algunas canciones que las hicimos como Alerta, Con el Puño en Alto, De Allá Para Acá, y nuestra música se convierte un poco más de del primero de decir aquí estoy yo, del yo, del ego, el primero estar acá, uh-huh. A socializar un poco más nuestras líricas, ¿no? Nuestra música. Y eso también potencializa un montón, abarca a otros públicos, llama la atención de la academia y eso hace que Mugre Sur esté no solo en el underground del hip hop, del rap ecuatoriano, sino más bien que ya se abra un poco más hacia otras mentes, por así decirlo. ¿Hay una postura política en Mugre Sur? No necesariamente. Creo que seguimos siempre siendo los de abajo, acolitando a todos. No nos declaramos ni de izquierda ni de derecha, más bien como somos los de abajo, y a veces creo que sí decimos como somos la voz del que no tiene voz. Así es como que a veces nos definimos un poquito. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, estamos esta mañana en entrevista telefónica junto a Paul Moposita. Él es miembro fundador de Mugre Sur, este colectivo que lleva ya 20 años haciendo música y también reflexión a través de sus letras del rap y el hip hop en nuestra ciudad de Quito. Celebrarán este aniversario este viernes 18 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en un concierto que lo llevarán a cabo desde el Teatro Nacional Sucre. Y los detalles sobre esta propuesta, estamos en diálogo junto a nuestro invitado Paul Moposita. Estos 20 años de la agrupación, ¿ha servido para reducir el estereotipo que suele cernirse sobre las tribus urbanas y que sin duda, imagino, también estuvo presente dentro de la escena del rap? Sí, nosotros siempre hemos estado como tratando de chocar con ese adultocentrismo que señala y que dice eso es válido y eso no. Entonces, por eso les decimos que estamos aquí, uh-huh. con nuestras rimas, con nuestras firmas en las paredes, con nuestros bailes en las calles, entonces, y con nuestra música, ¿no? Les decimos, no, estamos aquí, nosotros existimos también, tenemos el derecho, ¿no? Y no solo porque vistamos de una u otra forma, tengan que señalarlos de delincuentes o etcétera, etcétera. Entonces, sí, nos ha servido un montón nuestra música como un arma de lucha en contra de ese adultocentrismo, básicamente, que la sociedad es la que a veces señala, ¿no? Al ver al personaje diferente, ¿no? Al ver al disfraz diferente, porque a la final todos somos unos disfraces, ¿no? En el cual nos convertimos. Y ya a su criterio, al criterio de Paul Moposita, ¿ese estereotipo ha cambiado con la sociedad quiteña o más bien se ha mantenido, se ha reforzado? Los prejuicios, ¿eh? Sí, ha cambiado un montón porque las generaciones han venido adaptándose a esto, o sea, a la cultura del hip hop. Entonces se han adaptado un montón los jóvenes, entonces no es que ha minimizado el porcentaje de los raperos o de los hip hopas o de las hip hopas, no, más bien es aumentado. Entonces las familias han tenido que aceptar, de una u otra forma han tenido que aceptar el graffiti en la pared, el breakdance en las calles, la música rap, la lírica contestataria. Entonces, más bien la sociedad se está adaptando a lo que nosotros estamos haciendo y diciendo. Bueno, ya 20 años, seguramente muchos cambios, muchas personas que pasaron por este colectivo, pero hoy por hoy, ¿quiénes están conformando Mugre Sur? Bueno, hoy por hoy estamos con DJ Ayataki en los ritmos. Él está ayudándonos hoy con las pistas, uh-huh. Con lengua originaria quichua también, que hemos incorporado. Está en el segundo micrófono, está mi amigo el Kamal, que le decimos. Él está en el segundo micrófono haciendo las segundas voces. Tenemos también a nuestro amigo Maquiriño, que está ayudándonos con lenguaje de señas para incorporarle a él también al show performático. Y bueno, el que les habla, Paul Moposita, disfraz, es el que ahí entona un poco el primer micrófono. En tiempo del confinamiento para Mugre Sur, ¿cómo fue? ¿Un tiempo detenido o fue aún así un tiempo de creación? ¿Cómo estuvieron en esos meses? Bueno, no hay mal que por bien no venga, dice por ahí, ¿no? Entonces, creo que el estar a veces un poco en confinamiento, encerrado en el cuarto, dio paso a crear el nuevo disco que está por salir el año que viene. Entonces, hemos estado escribiendo, más bien hemos estado inspirados en eso mismo, ¿no? En el estar a veces ahí encerrado, y sentimos que es como estar en una cárcel, ¿no? Es estar enjaulados, y eso creo que nos ayudó un montón para escribir estas nuevas canciones, que las hemos grabado en el estudio de Chicho Wonders, en la Nota Pro. Ahí estamos grabando nuestro nuevo disco. Y bueno, hemos hecho eso. Después hicimos un concierto hace 4 meses, un concierto en línea. Uh-huh. Nos hemos apegado también un montón a la tierra, hemos empezado a sembrar, ¿no? Porque como somos demasiado urbanos, no nos damos cuenta de a veces del pedacito de tierra que tenemos ahí en el patio, y poder estar en contacto directo, eso también fue muy bonito, muy bacán, muy chévere. Y ahora, hoy por hoy, estamos pues ahí cumpliendo nuestro último sueño para este fin de año, hacer un concierto en uno de los teatros más bonitos de este país, gracias a la Fundación Teatro Sucre, a José Favara que nos hizo el puente para poder entrar ahí a este teatro y que vaya la gente, ¿no? Y que vayan a ver, porque es el lugar es muy bacán, es muy bonito. Entonces, bueno, el COVID sí, de una u otra forma, nos pegó, pero estamos aquí otra vez levantándonos. ¿Y cuál es esa agenda preparada para este viernes 18? ¿Cómo tienen preparado festejar estas 2 décadas de música? Bueno, el viernes 18, a partir de las 6 de la tarde, ya me imagino que desde las 5, una hora antes, o cuarto, media hora antes, están abiertas las puertas. La entrada baratísima es $5, es una entrada muy, muy económica para todos y todas. De ahí vamos a estar abriendo el concierto con La Sarta. Es un grupo de rap también que mezcla bastante las notas originarias, una ceremonia muy, muy de Pachamama, uh-huh. El lenguaje originario, obviamente. Y de ahí estaremos nosotros entrando ya al escenario. Tenemos invitados como Distrito Q, como BDC. Tenemos a La Nota Pro, al Chicho Wonders, a la Cela Valens. También está el Changaro, que es un amigo que le conozco desde muy niño y hasta ahora no para. Y también está de invitado especial. Y cerraremos con las canciones nuevas, las viejitas, y con los éxitos que la gente ha decidido ponerlos como parte de sus vidas. ¿Este será un concierto solo presencial o también abrirán la modalidad virtual? Lastimosamente no se pudo abrir la modalidad virtual, más bien es solo presencial. El aforo es un poco limitado porque todavía seguimos en este confinamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero el evento es presencial. El evento presencial, entonces el aforo es limitado, todavía quedan algunas entradas. Les invito a todos y a todas las personas que nos están escuchando que las entradas se las están vendiendo en el mismo teatro, y de pronto si es que todavía hay entradas de ese mismo día las pueden comprar y pueden ingresar. Bueno, en eso hay que poner mucho énfasis, ¿no? Como es un aforo limitado, las personas que quieran ir tome la decisión y puede ya acercarse a la boletería del Teatro Nacional a comprar su boleto, también hacerlo en línea a través de la página del Teatro Nacional, porque es un aforo limitado y seguramente habrá personas que se queden sin su boleto. Les recordamos, será este viernes 18 a partir de las 6 de la tarde, 20 años de Mugre Sur. Con esto nosotros nos queda simplemente para agradecer a nuestro invitado Paul Momposita, miembro fundador de Mugre Sur, y que nos cuente brevemente las redes sociales donde el público puede estar pendiente del trabajo de ustedes. Bueno, en redes sociales estamos en Facebook, típico Mugre Sur, ahí le encuentran a la página, ahí tenemos el evento y toda la info. Estamos también en Instagram como Mugre Sur 76,